La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos al Universo Rosaventero en Onda Cero. Edición 1710 de La Rosa de los Vientos, sobrepasamos el ecuador del mes de agosto y aprovecho una vez más para agradeceros todas vuestras muestras de cariño expresadas en correos electrónicos, en internet, a través de las redes sociales. Es un verdadero placer poder colarme en vuestras casas, en vuestros coches, en vuestros reproductores MP3, para sorprenderos con contenidos como los que os tenemos preparados para esta madrugada de lunes ya 17 de agosto de 2009. Lunes en el que todos los periódicos harán referencia a todo un récord humano del deporte, como decía Héctor, y que hemos podido vivir en directo esta noche en Onda Cero. Usain Bolt, jamaicano, 23 años, que cumplirá el próximo viernes, y sobre la tarta quizá lo celebre no con dos, sino con tres dígitos, 9:58, su tiempo en los 100 metros lisos. Toda una gesta. En la otra cara de la moneda, ayer nos sobrecogía el final infeliz en Pakistán, con esa suspensión de la búsqueda del montañero de Huesca, Óscar Pérez, de 33 años. El riesgo que entrañaba la operación para el equipo de rescate y las pocas probabilidades de encontrar a Óscar con vida han acabado en este fatal desenlace que todos esperábamos que se convirtiera en hazaña, tras 10 días inaccesible por una caída que le dejó a 6.300 metros de altura en el Latok 2. Por cierto, y hablando de incomunicación, es lo que algunos pretenden en pleno proceso electoral en Afganistán. Enseguida nos cuenta Arián lo que opinan los talibanes de la región sobre determinados usos del teléfono móvil. Ese será uno de los temas que repasamos también en nuestro semario. En nuestro sumario, José Font, al frente de la parte técnica, en la redacción Arián Zargarán. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Utopías. ¿Hacia dónde evolucionará nuestra sociedad en el futuro? ¿Sería concebible una sociedad en la que no existiera el entretenimiento? Estas son algunas de las preguntas que se hacen Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta y Bruno Cardeñosa, junto a Clara Tagoces, Alberto de Frutos y Miguel Pedrero. Tertulia Zona Cero, una de las más concurridas de la temporada y de muy diversa temática. Por ejemplo, Carlos, desde Miami, nos contará qué serie de objetos inverosímiles son capaces de comprar y montar en casa. Sesión, pues, de bricolaje o do it yourself, hazlo tú mismo, desde un helicóptero hasta un submarino. Y seguiremos bajo la superficie, en este caso no del mar, sino bajo tierra, para hablaros de túneles subterráneos en Yucatán y en nuestro país. Concretamente, Juan Ignacio Cuesta nos invitará a un lugar mágico en Villanueva de Arousa, en Galicia, las leyendas sobre el Monte Lobeira. Eso será en un instante, en nuestra primera hora de programa, por delante varias visitas más programadas, a las que estáis invitados, por supuesto. Con Fernando J. López del Oso encontraremos El Templo de la Luna, la novela que fue galardonada este año con el 6º Premio Minotauro de Novela. Y del Templo de la Luna al garaje de Mario V. Esta noche Mario Viciosa nos invita a adentrarnos en los albores de la navegación por Internet. La primera página web, los primeros buscadores, reflexiones en una sección dedicada a pensar Internet, a pensar, a deshacer leyendas y, por qué no, dedicada también a resolver curiosidades. ¿De dónde procede que a un error informático se lo denomine bicho, en inglés bug? Lo descubrimos con Mario V. Por cierto, para bicho, el espécimen del que nos hablará en esta tercera hora de programa Juan Antonio Cebrián. Recuperamos el pasaje del terror que le dedicó a Henry Lee Lucas. Nacido en 1937, falleció en la cárcel con 61 años. Tras de sí, un número incierto de cadáveres. Llegó a alardear de cerca de 1.000 asesinatos. Su primera víctima, su madre. Descubriremos el perfil de este psico-killer y qué pudo ocurrir para que se transformara en un asesino sin alma. y para Asesinos sin alma, el gran jefe, nuestro protagonista del microrrelato de esta noche, que aunque no lo parezca, lo descubriréis en La hermandad y el Omega, su autor, Julio Montoya, que nos remitió su escrito desde México. Tendremos tiempo para leer vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y para tomarle la temperatura a la Pachamama. Nuestro mejor becario del año, Arián Zargarán, nos contará una de las últimas soluciones para combatir el cambio climático: fábrica de nubes en alta mar. Nubes no esas de color rosita que son dulce, sino verdaderas masas de nubes. Y sí, lo sé, este sumario sí que es un dulce, o un aperitivo. Lo mejor está por llegar, alguna sorpresa incluida, como la entrevista a un artista que acaba de finalizar su gira y que recuperaremos en la segunda hora de programa. Bienvenidos, bien hallados, todo esto y mucho más, si nos da tiempo, desde ya mismo, 1:11, y hasta las 4 de la madrugada comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia que comenzamos aquí con la mesa repleta de invitados, de participantes, la mesa y la línea telefónica. Ahora mismo nos vamos a ir hasta Estados Unidos, pero antes saludamos muy rápidamente a nuestros compañeros de tertulia esta noche. La hemos presentado anteriormente, redactora jefe de la revista Más Allá, Clara Tauces, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, todas las revistas hoy prácticamente todas representadas. Muy buenas, Miguel. Muy buenas, Bruno. Y Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, y que también nos presenta hoy su libro Utopías. Buenas noches. Después hablamos de esas utopías y de ese mundo futuro y de esa sociedad que nos espera. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Y Martín Espósito, muy buenas. Casi no hay sitio. Bueno, sí, que la mesa es grande y aún hay sitios libres, o sea que... Así que, bueno, podríamos estar todavía muchos más. En la siguiente hora viene Silvia, o sea que... Sí, da de sí. Podría estar aquí, no está, lo tenemos a través de la línea telefónica, está en Estados Unidos, en Miami, nuestro querido Carlos Canales. Muy buenas noches, tardes allí, Carlos. Hola, Bruno, y a todos los demás que he oído la presentación. Tenéis eso repletito, ¿eh? Hoy, muy bien. Desde luego. Una tertulia que disfrutarías, porque vamos a hablar de temas tan tan apasionantes, pero bueno, la vamos a llevar a cabo también contigo. ¿Qué tal por Estados Unidos? ¿Cómo está el país tan revolucionario, pues, tan en crisis como este? No lo sé. A lo mejor ahí convendría también luego vuestro comentario con Alcalá. Pero la verdad es que el tiempo que llevo aquí, lo hemos estado comentando entre nosotros, yo estoy un poco sorprendido, pero sorprendido en el sentido, bueno, a lo mejor es la zona en concreto en la que me encuentro yo, que no es Miami exactamente, pero en lo que me he movido algo, y lo sorprendente es que esta zona parece bastante bien, o sea, está todo bastante bien. He leído esta semana que han implementado, han dado de alta, han creado una patrulla pitón en Florida. Hablábamos el otro día Bruno y yo, resulta que hay más de 99.000 ejemplares que han llevado... Vamos a ver, hay dos problemas. Hay un proyecto gigantesco que mantienen desde hace meses, que es un intento de recuperación de los Everglades, que eso exigía una inversión federal de millones y millones de dólares, que parece que va adelante, porque es una de las reservas naturales de la biosfera y por lo tanto es una zona muy bonita que conviene cuidar. Aparte de todo, mira, estábamos hablando que el año pasado mataron a media decena de personas los caimanes, y pura y simplemente porque la presión inmobiliaria ha sido tan gigantesca en la zona sur de Florida que ha inundado los espacios naturales de los animales. Y es verdad que estábamos comentando hoy precisamente que, parece raro, ¿no?, pero no es nada extraño en un parque donde están jugando niños que te encuentres serpientes directamente. No solamente son los problemas de las serpientes y la protección del hábitat natural, sino que es que hay algunas especies que están enormemente en peligro. Por ejemplo, uno de los símbolos del estado, que es la pantera de los pantanos, la pantera de Florida. Entonces, todo esto están haciendo un esfuerzo enorme para intentar resolverlo, pero la verdad es que es difícil, porque cualquiera, y tú lo conoces bien, esto está en autopistas gigantescas que tienen carriles enormes. Entonces todo el país es exactamente igual. Lo que pasa, como es muy grande, pues bueno, hay espacio. Pero para el tamaño que tiene Florida está relativamente poblado. Aquí hay casi 20 millones de personas, que es mucho para ser un estado norteamericano en un escenario de un tamaño que no es esto, no es Texas. Entonces, claro, realmente la presión sobre las zonas naturales es inmensa. Sí que es verdad que te encuentras por los caminos, por las carreteras, cuidado, ten cuidado, no pise a los caimanes, no pise a los bichos, no haga nada. Pero aún así, la verdad es que la expansión urbana de los últimos años y de la enloquecida década primera del siglo XXI, pues ha puesto en peligro a muchísimas especies. Pero aún así lo están intentando. Una de las cosas, Carlos, que has hecho es comprobar, bueno, el titular podía ser así, de lo que son capaces de hacer con sus manos, con su trabajo y con su dedicación los norteamericanos, porque has estado en un mercadillo de motores y de material para fabricar planeadoras de pantanos, y bueno, y has encontrado cosas verdaderamente fantásticas. Claro, es que bueno, una de las cosas divertidas a mí, y eso con Martín lo he comentado alguna vez, una cosa que me fascina de estos tipos, es la capacidad que tienen para hacer cosas y lo que llamaremos en España bricolaje. El do-it-yourself. Sí, exacto. Pero las revistas de bricolaje, aparte hay muchísimas, luego en los periódicos incluso normales, lo que tú dedicas a las actividades que haces tú mismo, tienen casas muy grandes, con garajes muy equipados, y hay una enorme tradición, pues probablemente desde su existencia como nación, de hacer las cosas por ti mismo. Si todo el mundo trabaja. Entonces es verdad que estuve en un mercadillo donde, bueno, pues lo que se hacía básicamente era orientar y preparar elementos y aparatos para planeadoras de pantano, que las conoceréis por las películas que salen muy a menudo. Sin embargo, claro, me he puesto a mirar un poquito sobre una cosa que a mí desde hace tiempo me llama la atención, que es el mundo del kit, es decir, hágalo usted mismo. De eso que te mandan por correo y te pones allí a trabajar y haces cualquier cosa. Pues todo el mundo puede pensar, bueno, haces un mueble, haces una mesa, haces una lámpara. No, estamos hablando... Bueno, de lo que estamos hablando, de lo que os voy a contar ahora mismo. Entonces, he decidido buscar las cosas más raras que uno se puede hacer por sí mismo. Y bueno, pues por buscar cosas exageradas, pues podemos empezar por... ¿Quieres hacerte en casa un helicóptero, Bruno? Bueno, un helicóptero. A mí me entra, porque yo con mi conocida mansión, a mí sí me entra. Claro, pero no hacerte un helicóptero de estos que utilizas en el modelismo. No, un helicóptero biplaza, auténtico, de los que puedes volar y aterrizar en Torrejón de Ardoz. Dices, bueno, ¿y cómo es posible? Pues sí, porque hay una empresa arizona que se llama Rotorway, que está especializada en helicópteros que tú te construyes en tu casa. Y bueno, te mandan 10 DVDs con los pasos y te van mandando las piezas, y en el último envío te llegan las hélices, obviamente, para que no vueles antes. Y una vez que tienes el helicóptero terminado en tu casa, después de 4.000 horas de trabajo, hombre, que es lo que asegura Rotorway que tardas en hacer tu helicóptero... O sea, que mil semanas, sí. más o menos una jornada, ¿no? Una barbaridad de trabajo. Entonces, pues llegas y te mandan los datos... de 20 años de trabajo para montar un helicóptero, pero bueno... No, se tarda menos lo que parece. Pero luego lo gracioso del asunto es que te llegan los datos de la Autoridad Federal Americana para que tú puedas ensamblar lo que quede y ellos te autoricen si estás autorizado para poder hacer vuelo o no. La verdad es que he descubierto además que el talón, sí, que es como se llama el helicóptero, se vende en Europa. O sea, lo van a homologar también para España, por ejemplo. Y no deja de ser algo sorprendente porque aquí no, aquí va a llegar ya ensamblado. Pero los americanos lo hacen en su casa. Pero yo cuando he visto, bueno, ¿cómo es posible que alguien se pueda construir un helicóptero en casa? Pues sí, te construyes un helicóptero. Eso, claro, eso era algo ya llamativo, pero es que esto es de risa comparado con el BD-10, que es ni más ni menos que un reactor biplaza supersónico que te haces en tu casa, literal, o sea, real. El BD es un BD, o sea, como suenan las letras, es una especie de juego de palabras con el nombre de su creador, que es Jim BD, que es decir, escrito BD, que es un creador genial y un inventor notable y de genio, que se hizo muy famoso porque el primer avión así montado en casa que él fabricó a reacción se hizo, bueno, mundialmente conocido por la película Octopus, y es con lo que se escapa James Bond de Cuba. Entonces, a partir de ese éxito, de ese avioncito chiquitito, él ha sido desarrollando prototipos hasta el extremo al que ahora ha hecho uno, que cabe perfectamente en la habitación en la que estoy, porque nada, mide unos pocos metros, pero que se parece a un F-15 en miniatura, para que alguien se haga una idea de cómo es. Bueno, pues el BD-10 es el primer avión del mundo hecho en casa que ha conseguido romper la barrera del sonido. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que alguien construya en su casa un avión que pase los 1.000 kilómetros por hora? Pues sí, también hay gente que sigue estas cosas. Bueno, y por último, a mí me parece más sorprendente, porque el otro, bueno, pues no deja de ser sobre tierra, ¿no? Pero hasta un submarino... Esto es lo genial, porque esto me ha parecido divertidísimo, y qué pena que no voy a poder estar aquí para el congreso que van a hacer en primavera, que lo van a hacer creo que en Cayo Hueso, pero que me encantaría, Cayo Este para los americanos, que me encantaría verlo porque me ha parecido una cosa ya absolutamente genial. Es una asociación de gente que se dedica a construir submarinos. Pero aquí, a diferencia de los dos casos anteriores, que los dos casos anteriores al fin y al cabo son empresas que te elaboran los kits y tú lo montas y lo ensamblas, hombre, no es que sea muy normal ensamblar un caza reacción, ¿no? Pero aun con todo no deja de ser algo medianamente normal, porque al fin y al cabo hay alguien que lo diseña, lo fabrica y produce las piezas. Esto no, esto, que es un conglomerado que se puede ver en internet a través de la página psubs.org, son personas que en su vida se han dedicado a fabricar submarinos. O sea, como Isaac Peral, pero hechos por ellos. Entonces, la verdad es que los submarinos no valen proyectos ni ideas aventuradas, tienen que funcionar. Pero cuando digo funcionar es bajar a decenas de metros de profundidad, aguantar 2 días en inversión... Pero menudas bañeras deben tener, ¿no? Porque para hacer eso en casa... realmente espectacular. Entonces, aconsejo ver a cualquier oyente que quiera verlo, que se conecte a su página web, que tienen todos los modelos, todas las ideas que tienen, hacen convenciones y, bueno, se reúnen para, bueno, para diseñar, a ver quién consigue diseñar el submarino más original, que llegue a más profundidad, que tenga más autonomía o que haga más cosas. Hay uno incluso que es exactamente igual que el submarino de Tintín, el tiburón ese famoso, pero exactamente igual, pero que funciona además. Y la verdad es que, bueno, pues es llevar la capacidad tuya de hacer cosas y fabricarlas al nivel más exagerado que uno se puede imaginar. Y demuestra lo que se puede llegar haciendo bricolaje. Yo cuando nunca he visto, bueno, no sé, alguna cosa que siga mucho, ¿no? Pero sí que hay programas por ahí por televisión donde aparecen tipos que son capaces de construirte cualquier cosa. Digo, en España. Pues bueno, esto es exactamente igual, solo que pasa que hay centenares de personas que se dedican a ello. Y además no solamente lo hacen con dedicación y con esfuerzo, sino que sus clubs, asociaciones, grupos culturales, todos apoyan entre ellos unos a otros. Entonces se dan consejos. Pues mira, yo creo que tu submarino no llega a los 50 metros porque le falta. Y entonces entre ellos se ayudan, se escriben cartas, se mandan correos y hacen congresos y convenciones. Que van todos disfrazados, a lo mejor con un sombrero, con un submarino arriba y cosas así. Carlos, entonces, dime. Sí, no, entonces digo que tienen un mundillo en esto realmente muy organizado. Ahora, bueno, podría haber cogido otra cosa que me está fascinando, que es los sistemas de cultivos para salir de la crisis. Pero eso es más urbanita, no tanto de esta zona que son ciudades muy grandes, construidas en extensión. Por ejemplo, hay ahora mismo packs de ideas y de sistemas, pues por ejemplo, para que tú te organices tu urbanización como una especie de cooperativa agraria. Unos hacen tomates, otros plantan lechugas en las terrazas, otros. De manera que al final tú te puedes montar una pequeña cooperativa agraria en una urbanización de una ciudad, del centro de la ciudad. Y te enseñan además cómo aprovechar el terreno, qué plantas crecen mejor, cuáles son más rápidas para conseguir varias cosechas en un año. Y hay todo un montaje para superar las crisis basándote en la capacidad que tú puedas tener para convertir tus pequeñas casas y urbanizaciones en sistemas de producción agrícola. De verdad, algo sorprendente. Carlos, ¿qué pasaría en Estados Unidos en un futuro si un buen día, porque estás en la capital del ocio y todo el ocio que tenemos en España, el concepto de ocio que vivimos en España y en Europa es importado en gran parte de los Estados Unidos? ¿Qué pasaría si en un momento determinado en el futuro, y ahora vamos a explicar por qué te hago esa pregunta, prohibieran el ocio? Pues si prohibieran el ocio, la sociedad occidental, tal y como la concebimos, sufriría un impacto terrible, porque está montada sobre él. De momento, una gran parte de la... Mira, por ejemplo, yo ayer en una cena con americanos, pues que son también muy críticos de sí mismos, sobre todo cuando están con europeos. Es muy curioso porque surgió un tema que a mí me tiene realmente preocupado. Yo a este país le veo muchas ventajas y le veo muchos defectos, igual que al mío. Y uno de los defectos que les veo a los norteamericanos, pero un efecto notable, bueno, mejor nos cuente cómo ha sido mi entrada a la aduana de esta vez, porque ha sido alucinante y no hay forma de explicarlo ya. Entonces, ¿qué te ha pasado esta vez? ¿Qué te han registrado? Entré el último del avión, por cierto, fui el último de todos. Pero la mayor parte de los que venían con nosotros, además ha sido hace ya dos días, pero la mayor parte de los que venían con nosotros, que eran alemanes, franceses y españoles, eran familias con niños que iban a Orlando, a Disney. O sea, que no son precisamente los que yo llamaría sospechosos de nada. O sea, además, imagínate la escena, las imágenes y los aspectos. A mí lo que le hicieron a la persona que iba delante de mí me pareció tal vergüenza, supongo que todo el mundo lo vive. O sea, me imagino que a lo mejor un boliviano, un ecuatoriano que va a España sufre lo mismo, ¿eh? Con esto no quiero decir que los amigos sean más malos que nosotros. Pero realmente fue tremendo, o sea, porque le empezaron a interrogar y el guardia, como le tenía al lado, le estaba viendo, le estaba preguntando el border patrol, el guardia de la patrulla de fronteras, y le decía, bueno, era alemán, iba con un niño, y le preguntaba, ¿usted es alemán? Y entonces el otro que le había enseñado el pasaporte y los datos le decía, pues sí, dice, pues usted no me parece alemán, tiene cara como de ucraniano, de ruso, ¿seguro que es alemán? Pero así, literal, ¿eh? Qué barbaridad. Entonces, a mí, por ejemplo, me preguntaron que cuál era el salario medio en España, en la zona que vivía, y que cuánto podía costar una hipoteca y cuál era el porcentaje sobre el ingreso medio que aproximadamente eran las hipotecas en España. Esto es de verdad, ¿eh? O sea, ahora hay que pasar también esa prueba, jolines. No, pero es que la persona que tenía al lado, otro español, lo que le preguntaron es cuántas veces había ido a Estados Unidos, que detallara las fechas y los motivos de entrada. Entonces, es decir, realmente lo tiene el ordenador, ¿eh? Por supuesto. Entonces, realmente, cuando una sociedad entra en estos temas, entra en un problema muy grave. Y está relacionado con lo que tú me preguntas, porque yo comentaba ayer en la cena que uno de los grandes problemas que tienen los norteamericanos, pero que no ocurre en el resto del mundo occidental, es que viajan muy poco fuera de su país. O sea, no salen de su país. O sea, aquí solamente tiene pasaporte el 20% de la población. Lo cual, en un país como España, que recibe 40 millones o a lo mejor de turistas, o sea, tanto como habitantes tiene en un año, pues yo me empiezo a pensar que el mundo de ocio que los europeos nos hemos organizado, que nos movemos por todo el mundo, es magnífico, porque está dando una educación diferente a la gente. Si hay veces que dicen que los europeos pues somos muy prepotentes o muy brutales, o vamos como si fuéramos ciegos por el mundo o sordos. Pero sin embargo, lo que es verdad es que nos movemos mucho y contactamos mucho con otra gente. En tanto que los americanos, el contacto que tienen es en las grandes ciudades y en las costas, porque el mundo va a ellos, pero ellos no van al mundo. Entonces tiene la idea deformada y para mí errónea de que el mundo en realidad quiere verles a ellos, pero ellos no tienen ningún interés en salir, lo cual les convierte, y esta es la palabra exacta, entre comillas, en unos paletos. Y es una cosa realmente fascinante porque choca con todo lo demás, por ejemplo, que os he contado antes. ¿Cómo es posible una nación que tiene estas ideas, que son tan ingeniosos y que trabajan tan bien y que hacen las cosas de una manera tan agradable, luego se comporten así con las personas que son de fuera? Es una cosa muy curiosa y muy llamativa. Entonces, cuando he dicho lo del ocio, me he acordado de este detalle. Creo que el mundo occidental, por lo menos el europeo, no podría vivir sin el ocio y sin la diversión. Pero porque forma parte de nuestra forma de ser. ¿Quién de los que están en su mesa este año no se ha cogido algo de vacaciones, no se ha movido o no ha viajado? Bueno, los tipos que hay aquí se cogen a lo mejor 15 días de vacaciones un año si se las cogen. Claro. Entonces, y a lo mejor en las 15 días de vacaciones lo que hacen es quedarse en casa viendo la tele. O sea, que es que no se mueven. Y si se mueven es porque se cambian de casa, pero siempre en su entorno. Pero no les tienen, es como si no tuvieran ningún interés en ver al resto del mundo. Entonces, por ejemplo, tú me dices, ¿qué pasaría si se acaba el ocio, si lo prohíben? Pues que los europeos occidentales lo pasaríamos muy mal, pero muy mal. Los europeos del este, no tanto, porque han estado acostumbrados durante generaciones, por ejemplo, los que sean mayores de 30 años, a no viajar, porque no les dejaban salir. Claro. Y los americanos, pura y simplemente, es que les daría igual moverse. Lo que no podrían vivir es sin su mundo de lo que ellos llaman diversión, que es muy parecido a lo nuestro. Entonces yo creo de verdad, sinceramente, que la economía nuestra, la de todo el mundo capitalista, democrático, occidental y más o menos avanzado, al menos en lo que serían los estándares de nivel de renta, no me imagino muy bien cómo podría sobrevivir sin una estructura de ocio muy fuerte, porque consume un porcentaje inmenso del Producto Interior Bruto. No tengo ni contar en España, que vivimos de ello. Te preguntaba esto, Carlos, porque está con nosotros, anteriormente lo hemos presentado, Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia Iberia-Vieja, y que acaba de publicar en editorial Sidonia, en ediciones Sidonia, el libro Utopías, crónicas de un futuro incierto. Es una obra de relatos que presenta un futuro en el cual el ocio ha sido prohibido y la sociedad se ha convertido en una sociedad de esclavos en donde la vida y la muerte están dirigidas por la figura de un jefe supremo. Alberto. Te alegre, jo. Muy orwelliano puede pensarse una perspectiva, una forma de interpretar ese futuro, pero evidentemente tiene mucho que ver el futuro que tú planteas en esta obra con cosas que se perciben. Igual que hizo Orwell en 1948, cuando escribió en 1984, él veía ciertas cosas que podía pasar en función de unas tendencias que se estaban viviendo. Ahora tú, Alberto, cuando te enfrentas a escribir utopías, también te planteas un futuro en función de cosas que percibes, ¿no? Sí, yo creo que eso es inevitable. Dentro del género de la ciencia ficción, cuando pretendes recrear un mundo futuro, cuando te planteas cómo puede ser el futuro, tienes siempre que recurrir a los anclajes del presente, ¿no? Y en este caso, la sociedad que estaba describiendo Carlos de Americana, ¿no?, tiene mucho que ver, y eso es lo que me aterra, con el futuro descrito dentro de 5 siglos en Utopías, ¿no? Uno de los temas, precisamente, es el de la supresión del ocio. Y efectivamente eso produce un impacto brutal en la civilización, en este caso occidental, que, como bien ha sugerido Carlos, no podría vivir sin ella y, por lo tanto, no le queda otro remedio que reinventar el ocio, ¿no? Y ese tema que hoy está de candente actualidad, ya que vivimos en un mundo de muchísimos mensajes informativos, de una cantidad de impactos, de shocks informativos visuales, ¿no?, nos plantea lo que significa quedarnos en la nada, ¿no? Quedarnos casi huérfanos en el vacío absoluto, que significa vivir sin ese anclaje, ¿no? Alberto, en el libro el mundo está gobernado por un jefe supremo. Voy a leer una frase. Bueno, antes de seguir, yo cada vez que hablo contigo, y nos vemos todos los días porque trabajamos en la misma publicación, pero cada día que pasa has ganado un premio más. ¿Cuántos premios literarios has ganado ya, Alberto? Bueno, dilo, no tengas problema. Rondan los 50. Rondan los 50, es decir, que ya estará en 50 y bastante, es casi 60, seguro, porque Alberto es muy discreto. Decía que en ese libro, en Utopías, que acaba de publicarse, en donde presentas este futuro, un futuro en el cual ese mundo está dominado por un jefe supremo que decide sobre la vida, sobre la muerte, que decide sobre todos. Y hay frases verdaderamente impactantes. Voy a leer una sobre ese jefe supremo que nos presenta un futuro de cómo puede ser ese mundo gobernado por una sola persona que tiene tanto poder. Dice, el jefe supremo se coronó con ese título por razones distintas y claras. Lo querían porque era único, porque tenía fe en sí mismo y no se avergonzaba de nada. Tras amarrar el poder, mandó ejecutar a sus padres y a todos aquellos que lo habían conocido de cerca. De los compañeros con quienes jugaba al fútbol no quedó nadie. Y la primera chica que lo había besado murió en la cama de un hospital mientras esperaba unos nuevos labios. Le había costado mucho llegar tan alto para que una necia y vana sombra del pasado pudiera tumbarlo. Esto habla de cómo suprimir precisamente la historia y la memoria y cómo hacernos olvidar nuestros pasos anteriores para construir los futuros. Si olvidamos la historia, podemos utilizar y llevar el futuro en una dirección que no es la adecuada. Sí, y eso es lo que han perseguido pues muchísimos regímenes totalitarios a lo largo de la historia, ¿no? Cuando suprimes el pasado, cuando borras toda huella del rastro humano, lo que estás haciendo es suprimir cualquier exaltación de libertad individual, ¿no? Y en lo que yo planteo en Utopías es precisamente esa crítica a los totalitarismos. Por principio yo creo que hay que desconfiar de un poder ejercido omnímodamente porque conduce a la corrupción, ¿no? Y el personaje principal de este libro, que es un conjunto de relatos, pero también a la vez se puede leer como una novela porque los personajes son coincidentes entre varios relatos, el personaje principal es el jefe supremo, ¿no? Y el jefe supremo representa casi el superhombre de Nietzsche, ¿no? Una idea de atroz de mando, de gobierno ejercido en una sola persona. Cuando una sola persona ejerce ese poder y tiene la potestad de borrar, de pasar la goma de borrar por el pasado, nos está quitando la memoria, ¿no? Y la memoria es uno de los temas centrales de este libro, quizá también por la relación que tengo con la historia a través de la revista Historia de Iberia Vieja. Lo que nos presentas también en el libro es una sociedad en donde el individuo ha desaparecido, en donde la masa piensa por el individuo. Seguramente, Carlos, esa experiencia que tú vives y que seguramente, y que nos has contado, y que seguramente no provoca que se alcen las voces, que lo admitimos como un hecho consumado, bueno, nos hace dudar de que en el futuro no vayamos por el camino adecuado y en donde el individuo pierda su poder y la masa pues únicamente sea dirigida. Seguramente la sociedad norteamericana, pero también la europea, no tenemos que apuntar todos los males hacia allí, está muy en este camino. Yo espero que no. Bueno, no, en eso hay un... Bueno, quiero comentar una cosa que ha dicho Alberto, pero interesantísimo. Y es que efectivamente uno de los criterios, de las cuestiones esenciales para que caracterizan a los regímenes totalitarios es la intención o el objetivo de destruir el pasado. Lo que pasa es que en el futuro muchas veces esas cosas se podrán llevar adelante de una manera mucho más sutil que hacerlo de una manera brutal, como él está exponiendo, que es al estilo de Tshisekedi, del destruir toda la historia anterior y dejarme a mí como el único, o al jefe supremo como el único referente. Hay formas sutiles. Voy a poner un ejemplo que ni siquiera es, en principio, extremadamente totalitario, pero que porque además se disfrazó de un elemento modernizador, pero que, sin embargo, es muy sutil. Por ejemplo, cuando Mustafa Kemal, en Turquía, en los años 20, toma el poder, él, sabéis que estaba obsesionado con occidentalizar Turquía. Entonces, una de las maneras más sutiles que tuvo para hacerlo fue una cosa realmente ingeniosa. Es que cambió el alfabeto. Siguieron hablando en turco, que es lo que hablan los turcos, pero decidió hacerlo con alfabeto latino en vez de con alfabeto árabe. De manera que el turco, que es una lengua centroasiática y se escribía con grafía árabe, semita, pasó a ser escrita con una lengua, con una grafía, con un sistema alfabético occidental latino. De manera que eso tuvo un efecto de impacto tremendo sobre la primera generación adoctrinada. Y es que esa primera generación adoctrinada que leía la historia de Turquía, que le daban en los colegios con alfabeto latino y que escribía con el alfabeto que escriben los turcos actuales, es decir, con alfabeto como el nuestro, no era capaz, si iba a la biblioteca central de Estambul, de leer ya la historia del pueblo turco. No habías tocado nada, no habías destruido nada, pero sutilmente habías cambiado la forma de acceder al pasado por parte de la primera generación adoctrinada. Fíjate que es muchísimo más sutil que hacer una utilización brutal del poder. Y sin embargo, has conseguido ya uno de los objetivos buscados, que es anular la capacidad de buscar el pasado. No, los americanos como concepto y como pueblo son muchísimo más libres que nosotros, que los europeos. Muchísimo más. O sea, no hay ni comparación. Nosotros aceptamos muchísimo mejor las dictaduras que ellos o el impacto totalitario sobre nuestra vida. Porque los europeos, desgraciadamente, tenemos una historia en la que estamos acostumbrados a eso. En cambio, ellos nacieron de una forma tan diferente. No, como nación me parecen mucho más libres que nosotros, como conjunto social. Sin embargo, son o confían mucho más en los gobiernos que nosotros. Lo cual puede que tenga una parte buena, es que a lo mejor sus gobiernos se han portado históricamente con ellos mejor que los nuestros, pero tiene una parte mala. No están acostumbrados a pensar que el gobierno va a actuar contra ellos, cosa que muchas veces hace. Entonces, tiene una parte buena y una parte mala. Los europeos, yo siempre creo que estamos un paso al totalitarismo, y no lo digo en broma, que es que creo que lo estamos, siempre, por sistema. O sea, nos va muy poco la lucha por la libertad individual, o sea, es falso. Nosotros nos creemos muy libres, pero no lo somos, no lo hemos sido nunca. De hecho, el periodo que España históricamente ha disfrutado de democracias puras es ridículo, pero ridículo. Desde luego. Cuidado, no es mucho mejor el de los alemanes o los italianos. Sí, sí, no, es que todos eso los la países gente se cree, del ni entorno el de los checos, o de los polacos, o de los rusos, o los rumanos. Estamos todos más o menos igual. Cuando alguien nos suelta mucho en Europa, es que los españoles, claro, como acabasteis con la dictadura, oye, cuidado, que vosotros tuvisteis dictaduras hasta hace nada, y porque os ganaron la guerra, que si no estabais igual. Así es. Entonces, estas cosas son muy curiosas porque sutilmente no se ven, y sin embargo existen. Y nos echan en cara, por ejemplo, a los del sur de Europa, gente del norte de Europa, cosas que ellos eran exactamente iguales. Aquí los que han disfrutado de una democracia o de una libertad más o menos estable son muy poquitos, algunos escandinavos y poco más. Y los ingleses, el resto, la verdad es que tenemos poco que decir. Y yo creo que por nuestras actitudes y por nuestras características siempre estamos un pasito al totalitarismo y aceptarlo. Creo que es un riesgo, lo que dice Alberto tiene razón, creo que el riesgo de la pérdida de libertad es enorme en las sociedades modernas. Y por cierto, no sé, es que no me acuerdo ahora mismo quién lo dijo, pero a lo mejor Juan Ignacio se acuerda, pero es verdad que de la civilización a la barbarie hay un paso muy pequeño. Basta con que se rompan determinados elementos y estamos de nuevo como hace 5.000 años. Bueno, quizá te refieres a una frase que yo dije hace tiempo, y es que si simplemente se suprimía la electricidad, volvíamos prácticamente a la Edad Media en cosa de horas. Pues sí, señor, es verdad. Creo que te refieres, por ejemplo, a esa frase. Pues a lo mejor es esa, pero por ejemplo es cierto. Cuidado, es que pienso que estas cosas son muy muy complicadas, y creo que lo que dice Alberto, además, Alberto, no sé exactamente, claro, no he leído el libro de cuentos que ha hecho, que tiene muy buena pinta, por cierto, pero ha apuntado otra cosa muy interesante. La utopía platónica es la definición perfecta de un régimen totalitario. O sea, de hecho, el modelo probablemente de Estado que ha habido en la historia que más ha parecido a la utopía platónica era el sultanato turco, el sultanato otomano. Se parecía muchísimo, la estructura de un grupo, una estructura nacional muy jerarquizada, con unos grupos de poder muy fuertes que tenían en su entorno, junto al sultán, o al representante máximo, además era califa, un entorno áulico que tenía capacidad para controlar las decisiones del pueblo, y luego una especie de, porque en el fondo lo fue, de ligero despotismo ilustrado, que te permitían hacer muchas cosas siempre y cuando que tú no pasaras de ciertos elementos, que por cierto, entre ellos, esas cosas que podía hacer nunca estaba la libertad. Porque en el fondo todos eran esclavos, pero eran esclavos con ciertas capacidades de volar y de actuar. Entonces, realmente las utopías a mí siempre me parecen muy peligrosas, porque las utopías siempre encierran dentro elementos de carácter totalitario. La libertad es una cosa muy compleja, que nos ha durado muy poco tiempo a los humanos y que no tenemos garantizado en absoluto. El cumplimiento de la semana, Martín, nos sitúa en Atapuerca hace algo más de medio millón de años. Con todo un premio Minotauro. Exacto, que no deja de ser curioso. Lo estaba pensando ahora mismo que escuchábamos esta cuña del premio Minotauro 2009, sí. El Templo de la Luna, el libro de Fernando J. López del Oso. Bueno, pues lo vamos a comentar esta noticia con la ganadora del premio Minotauro 2007, ¿fue? 2007, con el libro Gótica. Clara Tauce, redactora jefe de la revista Más Allá. Pues me ha llamado esta tarde Fernando porque me ha dicho, se había enterado, ya sabéis, espías, tal, tiene su red de contactos, que iba a haber más gente en la tertulia, pero yo le he tratado de calmar, no le he dicho nada ni de Alberto ni de Miguel, le he dicho, viene Clara, ya sabes, es una C más. Y entonces ha colado, claro. Ha colado. Pero bueno, ahora nos ponemos serios porque el caso que nos trae Clara, la verdad es que es sorprendente. El cráneo 14, cráneo de una niña, nos remontamos hace 530.000 años, encontrado en 2001 y reconstruido ahora, como decíamos, con resultados sorprendentes. Sí, sí, a mí me parece increíble, ¿no? Porque, bueno, pues se hacen descubrimientos de todo tipo, ¿no? Pero quizá este descubrimiento a mí lo que me plantea o me hace que me parezca sorprendente es la trascendencia que puede haber en el sentido de en aquella época si realmente se preocupaban los unos de los otros, ¿no? Que quizá parece que nosotros pensamos que no, o sea que en principio pues bueno, pues que eran salvajes o que eran personas poco evolucionadas y que entonces pues no, este tipo de circunstancias no se iban a dar en el caso de que alguien cayera enfermo o alguien estuviera herido. Y sin embargo este descubrimiento en Atapuerca, en la Sierra de Burgos, en lo que llaman la cima de los huesos, viene un poco a darnos otra visión de cómo se vivía en aquel entonces, ¿no? Porque se trata de un cráneo que efectivamente, como has comentado, se encuentra en 2001 y se empiezan a encontrar algunas otras piezas en 2002 y se va reconstruyendo hasta conseguir formar, digamos, el cráneo en sí y ver cómo era, ¿no? Y entonces cuando se dan cuenta que tenía una malformación, que el cráneo tenía una especie de una enfermedad bastante rara, por cierto, la craneosintosis o algo así. Craneosintosis, que es uno entre cada 200.000 nacidos. Sí, la es sufren. Bastante rara. Craneosinostosis, perdón. Craneosinostosis. Estamos un poco espesos. Y bueno, pues lo que consiste básicamente es que los huesos del cráneo se sueldan, entonces durante un periodo prematuro, ¿no? Exacto, demasiado pronto y provoca una serie de deformidades posteriormente con las consecuencias psicomotoras que incluso pueda tener. Efectivamente, porque el cerebro sigue creciendo, entonces se produce una presión intracraneal, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto lo que han visto con esta deformación en el cráneo es que realmente lo que se han planteado es que esta niña, porque parece ser que pertenecía a una niña de unos 10 años, tuvo una serie de cuidados y de atenciones durante su corta vida, ¿no? Porque de otro modo no habría podido llegar a esa edad. Y entonces, bueno, esto me hace plantear, ¿no? Pues que realmente pues no, nuestros antiguos no eran tan poco considerados, ni tan salvajes, ni, en fin, no sé si es una cosa que se pueda extrapolar. Quizá, Bruno, tú de esto sabes bastante más. No en vano escribiste un libro. Exacto, sobre ello, Código Secreto. Quizá, parece ser que es un descubrimiento único, por lo menos desde luego ahí. Desde luego, estamos hablando, aunque es una enfermedad conocida desde hace mucho tiempo y tipificada ya por Hipócrates desde los principios de la medicina se conoce, pero lo cierto es que es extremadamente rara, un caso de cada 200.000. No hay 200.000 cráneos de homínidos prehistóricos y afortunadamente tenemos este que nos sirve para conocer algo más sobre la sociedad de la época. El problema, mi interpretación, ¿no?, del problema en función de lo que he consultado, de lo que se puede deducir, en función también un poquito de cómo se trabaja mediáticamente las noticias con Atapuerca, es que daba la sensación de que el hecho de que hubiera sido cuidada esta niña después de nacer, que hubiera sido protegida, evidentemente, más que cualquiera de los otros habitantes de la Sierra Burgalesa entonces, porque bueno, pues requería una serie de atenciones que otros pequeños no las requerían. La sensación que da es que Arzuaga y todo su equipo pretenden hacer creer o dar el mensaje de que eran más humanos de lo que pensamos. En cierto modo, no dejaban de ser mamíferos, no dejaban de ser animales, entonces no éramos Homo sapiens todavía. Y cuando una oveja o un rinoceronte o un elefante, una madre, tiene un retoño que tiene problemas, sí lo cuida y sí busca estrategias para protegerlo, para ayudarle más que al resto. En cierto modo es un comportamiento de mamífero. Claro que hay una serie de cuidados y habría que saber algo más sobre qué problemas psicomotores se tendría porque no disponemos del resto del cuerpo, solamente tenemos el cráneo con una serie de deformidades y que, evidentemente el niño, la niña en este caso, sufriría unos problemas, reclamaría más la atención de la madre por los dolores tan enormes que genera esa deformidad con una serie de consecuencias en la vista, consecuencias en sus sentidos, posiblemente algún tipo de problema de desarrollo mental también, ¿no? Pero evidentemente nos encontramos con un caso único hasta ahora. En Atapuerca se han descubierto ya miles de fósiles, pero estamos hablando de uno de cada 200.000 casos. Bueno, entonces seguramente en el planeta no existían 200.000 homínidos, con lo cual es un caso extraordinario. Sí, bueno, yo la verdad es que no he seguido muy de cerca el tema de Atapuerca. Yo creo que ahí tienes más información tú, pero sí que me da la impresión de que efectivamente son muchísimas las noticias que nos llegan desde allí, de descubrimientos constantes, que vamos, que parece que cada día se descubre algo nuevo y yo no sé hasta qué punto, quizá las informaciones efectivamente, la manera de difundirlas, ¿no? El hecho es que hay un cráneo con una malformación rara y que, bueno, pues es algo único en ese sentido, pero A lo mejor estamos yendo más lejos, ¿no?, a la hora de interpretar esa información. Eso sí, también puede ser. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la revista donde estás trabajando ahora, bueno, entonces eras también trabajabas mucho con nosotros. Recuerdo llamar a Juan Luis Arzuaga cuando estábamos preparando un monográfico precisamente sobre la evolución del hombre para hacerle una entrevista. Y él, como muy, muy, con humor un tanto extraño, no sé si bueno o malo, yo creo que malo, dijo: a mí déjame en paz, porque yo estoy en el más acá, no en el más allá. Esa fue la respuesta a su petición de una entrevista por parte de la revista Más Allá. Yo creo que ahí la ciencia debe ser más abierta, creo, y los científicos, algunos, sobre todo de quienes tienen tanto poder mediático, un poco más abiertos a todo el público, ¿no? Es mi opinión. Hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Trabajando en el más claro, allá. Exacto. Pero evidentemente hay muchas puertas que se cierran solo por el hecho de trabajar en Más Allá o Año Cero, que está también aquí presente, ¿no? Exacto. Es decir, eso no puedo decir nada que no hayas dicho tú. Después hablamos sobre uno de los contenidos de este mes de la revista Más Allá. Todas las revistas del sector cuentan en estos momentos con una excelente salud, pese a lo difícil del momento, en cualquier circunstancia de la vida y en cualquier cosa que esté en el mercado y que esté de cara al público. Acabas de mencionar que está con nosotros también Miguel Pedrero, de la revista Año Cero, con quien vamos a comentar varias noticias, entre otras una que precisamente dais a conocer este mes en la revista, que tiene que ver con los mayas, de los que tanto se habla, sobre todo por esa profecía, bueno, pero al hilo de esa profecía, que no es tal, pero bueno, de esa fecha del 2012, esto sirve para que se abran las puertas a informaciones que tienen como protagonistas a los mayas. Bueno, fíjate, antes hablabais de... hace un ratito de los problemas que puede haber en ocasiones para entrevistar a determinadas personas, sobre todo personas del ámbito científico, ¿no? Que bueno, cuando escuchan los nombres de determinados programas o determinadas revistas, probablemente porque tienen una información un tanto sesgada, ¿no? Sí. Y nunca han escuchado esos programas ni han leído esas revistas, ¿no? No hay nada más poco juicioso que el prejuicio. Efectivamente. Uh-huh. Pues fíjate, el caso contrario, además tiene mucho que ver con la información que sacamos en Año Cero, es el de Miguel Rivera, que es profesor de cultura maya en la Universidad Complutense y que en su momento tuve la oportunidad de entrevistar y que me pareció un personaje fascinante, ¿no? Además, él ha sido el responsable de muchísimas excavaciones llevadas a cabo por... patrocinadas por el gobierno español en México, ¿no? Y recuerdo que en la entrevista, sobre todo, bueno, pues nos interesaba la cuestión del 2012, ¿no? Y esa es una de las cuestiones, lo decías tú ahora, por la que el tema maya, el tema de los mayas es tan popular, ¿no? Y efectivamente, los mayas, lo que nos legaron es que en el 2012... se produciría un cambio de mundo, ¿no? Pasaríamos del cuarto sol al quinto sol. Y como todos los cambios anteriores, pues sería un cambio traumático. No, en ningún momento hablaron de fin del mundo, pero sí de un cambio. Obviamente, claro, eso hay que ponerlo en el contexto. Estamos hablando del año 600, 700, del año 800, ¿no? Que es cuando más o menos desaparecen los mayas, que es otro gran misterio, ¿no? Que en realidad, aunque se tienen algunas pistas, no se sabe muy bien por qué desapareció la cultura, ¿no? Hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, esto ha generado un gran interés y más que va a generar, ¿no? Y precisamente lo que traemos en el Año Cero este mes es un titular que textualmente descubren las grutas del infierno maya. Bueno, se trata de un descubrimiento muy interesante que no es novedoso en cuanto al tiempo, ¿no? Es decir, es una cuestión que un descubrimiento ya de hace algunos meses, pero es muy interesante porque están saliendo nuevas informaciones. Cerca de la ciudad de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, pues han encontrado una serie de grutas, 14 grutas, y en su interior pues una serie de complejos, de restos de construcciones mayas y también de cerámicas, restos humanos, probablemente de sacrificios, esculturas de sacerdotes, ¿no? Y ha llevado a muchos investigadores y arqueólogos a pensar que en realidad esas grutas serán la representación de Xibalbá, ¿no? Que vendría a ser no exactamente el infierno, ¿no? Quizás lo hemos titulado el infierno maya para hacer quizás un símil con la tradición más cristiana, ¿no? Pero vendría a ser como el inframundo maya, ¿no? Es decir, si es una especie de infierno, es una digamos, un descenso a los infiernos, ¿no? Uh-huh. Un tanto dantesco, pero la cuestión es que no se trata de un infierno cristiano, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del... Sí, la expresión es un... Bueno, la utilizamos un poco para asociarlo a nuestro contexto, pero claro, evidentemente no era el que tenían los mayas. Entonces, más era el contexto inframundo, sobre todo por la cantidad de túneles que hay en esa zona que citabas, ¿no? Claro, y además era un paso obligado de cualquier alma, de cualquier espíritu, una vez que ha desencarnado del cuerpo físico, ¿no? Pues además tienen una cosmogonía tremendamente compleja en el Popol Vuh, que es un libro que se puso, digamos, negro sobre blanco, ¿no? Que se escribió a principios del siglo XVI, en el primer cuarto del siglo XVI, ¿no? Pero que en realidad recoge una serie de tradiciones orales mayas muchísimo más antiguas, ¿no? Y de hecho, recuerdo que hablando con Miguel Rivera sobre esta cuestión, porque sabes que incluso hay enfrentamientos entre los expertos, que hay algunos que dicen que en el Popol Vuh hay una gran carga de cristianismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, se escribió después de la conquista, ¿no? Y bueno, pero hay otros expertos, entre ellos Miguel Rivera, que consideran que no, que sí hay algún elemento, algo de cristianismo, pero que no, que en realidad es un relato bastante fiable de las tradiciones orales muchísimo más antiguas, ¿no? De muchos cientos de años atrás, ¿no? Y en el Popol Vuh lo que se narra, una de las cuestiones que se narra es el recorrido que hace el alma una vez que abandona uh-huh. el cuerpo físico, ¿no? Y uno de los lugares por donde tiene que pasar es por ese Shivalba, por el inframundo, ¿no? Todos deben pasar por ahí, es una especie de prueba, ¿no? Es decir, no es como el infierno cristiano, que es para toda la eternidad si te has portado mal en esta vida, ¿no? Exacto, ibas para abajo si eres malo, ibas para arriba si eres bueno. Aquí hay que pasar por abajo para ir para arriba, efectivamente, ¿no? Efectivamente, es muy gráfico. Es que tienes que ir para abajo para luego ir hacia arriba, ¿no? Y como, o sea, digo, es una metáfora de muchas cosas, además. También. Si no deja de ser las religiones, mucho eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Carlos, ahora que ha mencionado Miguel esa profecía del 2012, de la que tanto se habla en México, nos contaba el otro día Josep Guijarro, que había estado por allí, el impacto enorme que ya está teniendo a falta de varios años para que llegue esa fecha, la profecía. En Estados Unidos también se habla de este asunto. Exactamente igual que en Europa, exactamente igual. Es una cosa absolutamente, a mí me parece delirante, pero la verdad es que es la última fecha ya a la que se agarran todos, porque siempre hay un punto de negociete con esto del año 1999, el año 2000, siempre hay un fin del mundo próximo. No, aquí además ten en cuenta que existe una gigantesca pluralidad de congregaciones religiosas de todo tipo, sobre todo el protestantismo tiene millones de ramificaciones, y todas muchas de estas iglesias tienen siempre elementos milenaristas muy fuertes. Y sí, sí, la palabra 2012 y el fin, bueno, y además siempre es verdad, tienes razón en lo que decía Miguel, asociada erróneamente, porque no es una profecía, estoy de acuerdo con lo que decíais, pero sí es verdad que sí, que si lo ves por todas partes, y existe, bueno, aparte de la mecánica de Hollywood, que ya está preparando varias películas, como es de imaginar, sí, sí, sí que es verdad que existe una cierta presencia, y se ve además en los periódicos, en anuncios, en revistas, en notas de grupos religiosos, que eso, que tiene una presencia muchísimo más intensa que en Europa la religión, la verdad. Fíjate, curiosamente, siendo esto un estado teóricamente laico, sin embargo, la presencia religiosa es mucho más fuerte que en España, por ejemplo, digan lo que digan, para qué hablar que en Francia. Entonces, el hecho cierto es que, sin embargo, estos elementos, como el 2012, pues los ves eso en España, en Francia, donde está el mismo, por ejemplo, Jesús, o aquí, exactamente igual. Sí, estoy de acuerdo, igual. Hablamos de esos túneles que están en la península de Yucatán, en el sur de México, pero no hay que irse tan lejos, Juan Ignacio. Tenemos túneles igual de misteriosos, de enigmáticos y de legendarios, en tierras no menos enigmáticas, misteriosas y legendarias, y fascinantes y fantásticas, como es Galicia. Pues efectivamente. No lo digo porque sea de allí yo, o Miguel Pedrero, que también es de ahí. Efectivamente, estar con dos gallegos y hablar de esto es una cosa absolutamente arriesgada. Sí, porque tienes que portarte bien, que si no... Efectivamente. Y esto nos va a llevar al monte... ¿Qué dos gallegos? Tenemos a Martín Espósito, bueno, también. Bueno, y medio. No, cuando hay un gen gallego, lo eres para siempre. Vale. ¿Vale? Bueno, pues no. Vamos al monte Lobeira, sí. Donde las leyendas refieren la presencia de un túnel que lo comunica con la localidad de Vila García. Hay en los alrededores un círculo lítico que está relacionado con cultos druídicos, semejante posiblemente a Stonehenge, quizá en una medida menor, castros también, y además alguna fortaleza también. En Lobeira, además, hay secretos absolutamente ancestrales, posiblemente anclados en las edades del bronce y en la edad del hierro. Esto realmente era una atalaya posiblemente defensiva que controlaba toda la parte de la ría y era extraordinariamente importante para toda esta gente. También se habla de la presencia o se asocia el túnel con la presencia de una mina por debajo de tierra que se supone que llegaba hacia el mar. Es Jerónimo del Hoyo, un visitador de la arcidiócesis de Compostela, que anduvo recorriendo Galicia precisamente buscando este tipo de lugares y recoge en el año 1600 la leyenda de este túnel que hablábamos del Monte Lobeira. No iba exactamente al convento, sino posiblemente a Cambados. Y además está asociado a la presencia de ciertas minas de agua donde se explotaba la que había en el interior de la montaña. Todas estas cavernas, cuevas y montes sagrados están llenas de mitos y de historias realmente muy antiguas y muy fantásticas, donde la tradición popular recorre prácticamente su submundo subterráneo en base a todo este tipo de fantasías y de elementos prácticamente sobrenaturales. Además, hay una cosa que es muy curiosa y es que este tipo de cavernas siempre se asocian a los que tienen la culpa de todas las cosas que suceden en las cavernas en España, que son los moros. Por lo tanto, estas son también las cavernas de los moros. Aquí, en cuanto nos encontramos una teja o cualquier tipo de cosa, ya son los moros los culpables de las cosas. Y realmente no es así, porque existen muchísimas cavernas y muchísimas cosas que, aunque se llamen de los moros, tienen otro tipo de secretos y otro tipo de tradiciones, como por ejemplo esas tradiciones celtas que estábamos hablando anteriormente, o tradiciones de pueblos colonizadores como fueron los celtíberos. Y lo que ocurre, no sé si a eso se está refiriendo Juan Ignacio, están los mouros, sí. Los seres legendarios, seguramente no son los moros en ese concepto, sino que hablamos de los mouros, claro. ¿No? Miguel, Bruno. Sí, dime, Carlos. No, quería comentar una cosa sobre eso, porque es un error, además Jesús y yo lo hemos comentado muchas veces en nuestros libros, los seres del inframundo, del interior de la tierra, los enanitos, los duendes, los gnomos, siempre se interpretan como un pueblo legendario de la antigüedad. De hecho, ha visitado a los mouros como ejemplo de nombre genérico común para los habitantes pequeñitos que viven en las grutas. Pero hay pueblos en España que se los llaman los carlistas. Claro, es que siempre sí, alguien del pasado. Ah, eso es de tiempo de los carlistas. De hecho, Carlos, hay un montón de simas en España que tienen el nombre carlista dentro. Claro, son cosas del pasado que ocurrió hace tiempo. Entonces, el algo que ocurrió hace tiempo en España durante muchísimos siglos fueron pues de los tiempos de los moros. Y te lo dicen en sitios donde los moros no llegaron jamás. Pero bueno, no deja de ser un lugar común. Miguel, cuéntame. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, ¿no? Además, en el folclore gallego, los mouros, que no tiene nada que ver con los la moros, religión, ¿no? Exacto. Pues serían unos seres fundamentalmente de baja estatura y que vivirían en el interior de la tierra, ¿no? Y en Galicia hay muchísimas tradiciones de montes que ocultan una serie de cavidades que van a dar a otros sitios, ¿no? Y me estoy acordando de un lugar fundamental donde estas tradiciones de grutas secretas que en este caso irían a dar nada más y nada menos que a la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Pues me estoy acordando del Pico Sacro, ¿no? Uh-huh. Que es un monte además fundamental, que tiene un papel fundamental desde el punto de vista tradicional, folclórico, y también con la leyenda de la llegada del apóstol Santiago, ¿no? Porque cuenta la tradición que allí, en ese Pico Sacro, moraba la reina Lupa, que era una reina pagana que dominaba esos territorios, y cuando llegaron los discípulos con el cuerpo del apóstol, pues se enfrentó a ellos y los encarceló. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dos minutos para alcanzar las dos de la madrugada. Escuchamos a Elvis Presley, que por cierto, ayer 16 de agosto se cumplían 32 años de su desaparición. Arián, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, nos dejaba Héctor ahí con la palabra en la boca y preguntándonos por ese récord. Ese récord que se puede batir o no. Es sobrehumano, por supuesto, Usain Bolt. Uh-huh. Impresionante lo que ha hecho, 9.58. Pero ¿se puede mejorar la marca o no? Pues verás, hay un estudio estadístico de la Universidad de Tillinghurst, en Holanda, que además lo dirige el profesor en estadística John Einmal, que dice que sí, que se puede batir, y que todavía nos quedan 7 centésimas para llegar al tope, al límite humano, de las capacidades. En Einman y su equipo analizaron las mejores marcas personales de 762 atletas masculinos y 479 femeninas. Los tiempos de los hombres variaron de 1991 a esta parte entre 9.72 y 10.20 segundos, y los de las mujeres de 9.65 a 11.38. De acuerdo con la investigación, el tiempo más rápido de un hombre ahora sí es capaz de hacer en los 100 metros es de 9.51. Para las mujeres el tiempo sería de 10.33. De todas formas, Usain Bolt ya ha dicho, después de hacer esta estratosférica marca, sí, de 9.58... Que lo va a intentar de espaldas. Que lo va a intentar otra vez. No sé si de espaldas, pero que es capaz de superar los 9.5, superando cualquier posibilidad de estadística física. Bueno, tremendo ese récord. Bueno, pues hasta aquí la primera hora de programa. Esto no ha hecho más que comenzar. Ya sabéis, nos espera Mario V en su garaje especial, cuando no espacial también. El termómetro de la Tierra, el micro de tecnología con las noticias que has elaborado, Arián. Uh-huh. Pero antes, nuestros compañeros de los servicios informativos, Vicky Verdier, Álvaro Rubio, nos devuelven a la actualidad con otras noticias de sumo interés. La actualidad en 5 minutos.